A ver, aplauso, aplauso, aplauso. ¡Aplauso! Dale. Bueno, otra sorpresa, otra sorpresa. Vamos allá. Alexander Delgado, ¿dónde está? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¡Salsa! ¡El coro! ¿Cómo te gusta, man? Vacilar con la figura y delante de la gente, como tú te haces la dura. ¿Cómo te gusta, man? Vacilar con la figura y delante de la gente, como tú te haces la dura. ¿Será que andas por ahí viviendo de una manera que nadie se explica? ¿Será que el mundo se te está cayendo y los problemas se te multiplican? ¿Será que vive con aquel famoso, aquel salsero que todos conocen? Caballero, buenas noches, mano para arriba, si te gusta, van a la primera. ¿Cómo te gusta, man? Vacilar con la figura y delante de la gente, como tú te haces la dura. Aplauso para van a la primera, y se ha dedicado Juan Fumel. Vacilar con la figura y delante de la gente, como tú te haces la dura. Saludos, mira. Y ya tu familia no te hace confianza, ya tus amigas no quieren llamar. Perdiste todo lo que bien se alcanza. Perdiste al hombre que quería darte felicidad sin una vida dura. Y ahora quieres destruir mi nombre. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te gusta más? Vacilar con la figura. Voy ahí, voy ahí, voy ahí. Como tú te haces la dura. Dice, ¿cómo te gusta, mamita? Hey, vacilar con la figura y delante de la tú te me vas a la dura. ¿Cómo te gusta, mami? Si no me levantas la mano, no son magúa. Mano para arriba, gallero, mano para arriba. Y si yo digo, dicen que cuando viento la gente se entera, llegó gente de zona con cabanas de primera. Mano, vamos para allá. Camina por arriba, mambo. Al sol de la Breu. Lo que dice la gente, que me declara mi concepto, que votaste diferente. Lo de bus y de repartera. Que es lo que dice la gente, que me declara mi concepto. Mano para arriba, diferente. Mano para arriba, si es verdad, mano para arriba. Ay, Lola. ¿Qué dice? Quiero que loca tú eres. Yo quiero que tú me entiendas. A mí me sobra la mujer. Ay, Lola. Una sola. sola, la música cubana es una sola. ¡Vamos para arriba, eh! Una sola, una sola, la música cubana es una sola. ¡Vamos para arriba, eh! Una sola, lo digo por favor. Una sola, la música cubana es una sola. ¡Mano para arriba, que se ve maestro! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Una sola! ¡Lo digo guapo, pues! ¡Una sola! ¡Una sola! ¡La música cubana! ¡Mano para arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Una sola! ¡Una sola! ¡La música cubana! ¡A ver, para mí es un orgullo! ¡Mano para arriba, todo el que se siente orgullo de ser cubano! ¡Mano para arriba! ¡Una sola! ¡A una sola! ¡La música cubana es una sola! Sola. Esto no se ve todos los días. Una sola, la música cubana es una sola. Oye. Una sola. Ay, vamos a levantar la mano, vamos a levantar la mano. Una sola, la música cubana es una sola. Bueno, para arriba y no me tire bola. Una sola. Estrella. Una sola. Una sola. La música cubana es una sola. Bueno, para arriba, no me tire bola. Una sola. Estrella. La música cubana es una sola. Buenas noches. Una sola. Claro. Una sola. La música cubana es una sola. Estamos en presencia de lo más grande de la música cubana. Aplauso para Juan Fonmer, el maestro de maestros. Caballero, te lo digo de verdad, si suena el tren, se cierra por capacidad. Ahora, te lo digo, mano para arriba que volá. Si te gusta Habana de primera, y si te gusta Isa. Ahora, mano para arriba colabora, mano para arriba si te gusta. Una bulla, gente de zona. Estoy esperando que llegue la noche, baila busca. No tengo mucho, pero tengo a quien puedo invitar. Ay. Es que contigo yo gasto lo poco que tengo aquí. Ay, que tú no sabes nada. Mano para arriba, mano arriba, mano arriba. Estoy esperando que llegue la noche y me la busca. Mano para arriba. No tengo mucho, pero tengo a quien quiere invitar. Y sabe lo da. Es que contigo yo gasto lo poco que tengo aquí. Que tú no sabes. Mano para arriba, mano arriba, manito para el cielo, mano para arriba. Oye, me gato que llegue la noche. Gracias, maestro Juan Pompeo. Gracias, Isa. Mano para arriba, que vuelta. Pasa lo siguiente, aquí donde ustedes me ven, yo estoy recién operado de una hernia. La gente no sabe descubrir en estos tiempos dónde está la buena música. No lo digo por mí, eso lo sabe Juan Fonmer, lo sabe Isa, yo no. ¿Saben por qué? A mí mira, mi madre. A mí me dice bandolero, porque... Ay, oye, dice mi madre, porque... Entonces, mano para arriba, todo que se te curioso ser cubano. Más de mano para arriba, mano para arriba. Oye, y el dice así, mira, mira, oye, dice, yo se lo dije, ay, yo se lo advertí. Que yo no estoy allá, que yo quería estar aquí. Yo se lo dije, yo se lo metí. Que yo quería estar allá, que yo quería. Mano para arriba, mano arriba, los que están aquí. Los que están aquí con dinero sin dinero. Que yo no quiero estar allá, que ahora estoy aquí. Yo quiero estar con Juan Fomé. Yo te lo dije. Yo quiero estar con Juan de Primera. Yo quiero estar con Isaac. Quiero estar allá. Y si yo digo, que yo quiero estar allá. Ahora, ¿a quién van a matar? Yo tengo algo que yo no quiero con falsa. Es que yo canto reggaetón, pero me gusta la salsa. Para arriba, yo se lo dije. Ay, que yo no quiero salsa. Ay, que yo canto reggaetón, pero a mí, mano para arriba, lo que quieren salsa, se lo dije. ¿Pero qué? Mano para arriba, que le gusta la salsa, la timba. Entonces, las mujeres, ellas son las que son. Son las que llevan el mando. Ellas deciden con quién. Mano para arriba, ¿qué? Ellas son las que son. Me voy, chao, chao, chao, chao. Gracias, aplauso. Ellas deciden con quién. Mano para arriba, maestro. Mano para arriba. Ellas son las que son. Son las que llevan el mando. Ellas deciden con quién. Salgo de eso, mira, sencillo, sencillo. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Una sola, ah, una sola. La música cubana es una sola. ¡Agua! Una sola, una sola. La que te pone a gozar, la musiquita que te pone a bailar, la que tiene la banana, música cubana, es una sola, óyalo. Una sola. Oye como dice, una sola. Oye como canta, la música cubana, es una sola. Oye la que sale por la radio, la que presenta Sativa, la que presenta Canción, la que presenta Dima Sola, vaya, vaya. Una sola. Es una sola. Una sola. Es una sola. La música cubana es una sola. Ahí va pa' que gana. Para pa' que tú quieres más. Oye. Y ahora dime pa' que gana. Dime pa' que tú quieres más. Agua. Y ahora dime pa' que gana. Vaya pa' que tú quieres más. Agua. Y ahora dime pa' que agua. Pa' que tú quieres más. Vamos pa' arriba la hora. Oye. Vaya pa' que tú quieres más. Y ahora dime pa' que gana. Música cubana, agua, pa' que tú quieres más. Juan Formel, Juan Formel de Cuba. Ahora dime pa' que, pa' que tú quieres más. Ahora dime pa' que, pa' que tú quieres más. ¿Qué es lo que?